El invitado, podríamos decir, en el espacio central de la mañana de arranque de semana es el sindicato de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, AFGAP. Queremos agradecer que estén esta mañana con nosotros Ariadne García, presidenta del sindicato, y Carolina Arcuri, secretaria general de AFGAP. Bienvenidas las dos, gracias por estar esta mañana. Nos hicieron llegar un documento donde están denunciando, ustedes titulan riesgo de desmantelamiento de políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Ganadería, y a la vez esto por supuesto implica desafíos, riesgos para las fuentes de trabajo de muchos integrantes de las tareas que hoy desarrolla el Ministerio de Ganadería, ¿no? Tenemos tiempo para profundizar. Así que arranquemos por un cuadro general, si les parece, qué es lo que está pasando con el ministerio que los lleva a dar a conocer esta situación. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Nosotros venimos denunciando desde hace muchos años el problema de desmantelamiento del Ministerio de Ganadería, sobre todo por la falta de recursos humanos. Nosotros hoy por hoy somos 1.800 funcionarios presupuestados, más cerca de 200 compañeros contratados. Pero tenemos la problemática que para el 2023 966 funcionarios van a tener el causal jubilatorio y el cese obligatorio. Eso lo que hace es una reducción casi a la mitad de la plantilla, sumado a hoy al decreto 90 del 11 de marzo del Poder Ejecutivo, donde establece tres puntos. Uno es la reducción de gastos de funcionamiento un 15%, el no cumplimiento del ingreso de vacantes generados en el 2019 y un tercio para el 2020, y la reducción del gasto ejecutado de un 40% de los contratos. Entonces, nosotros denunciamos como funcionarios públicos y trabajadores que el Ministerio de Ganadería no podrá cumplir sus tareas sustantivas y sus cometidos por la falta de recursos humanos en todo el país, donde hay áreas muy sensibles, donde, por ejemplo, en barreras sanitarias tenemos un solo trabajador haciendo 12 horas, donde se controla el ingreso sanitario de alimentos, donde en los frigoríficos no cumplimos con la cuota de funcionarios para las misiones, donde en industria animal tampoco se puede contar, por también las edades de los compañeros, con el ingreso de nuevos compañeros para capacitarlos. No tenemos compañeros en sanidad animal para el control sanitario de brucelosis, para las ferias. Tenemos un problema hoy por hoy con esto de la reducción de contratados, que los compañeros que trabajan con productores familiares en desarrollo rural, esa es una unidad ejecutora que la mitad de sus funcionarios son contratados. Y hoy por hoy, como establece el decreto y según las autoridades, esa unidad ejecutora quedaría mermada, ya que no habrían funcionarios para realizar esa tarea con organizaciones rurales y productores familiares. A ver, Ariadne, ahora vamos a ir por área Dale. que ustedes lo plantean en el documento para entender, para que la gente que está por fuera de la realidad del ministerio entienda la importancia de lo que está desmantelándose o está en riesgo de desmantelarse. Pero quería preguntarles primero, ¿cómo ha sido el inicio del relacionamiento con las nuevas autoridades? ¿El ministro Uriarte los ha recibido? ¿El diálogo? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Bueno, buenos días, Buenos días, Carolina. Carolina. Sí, hemos tenido una primera reunión cuando asumieron las autoridades, donde nos presentamos como organización que representa a los trabajadores. Hubo y hay una buena disposición al diálogo, ¿no? Al ámbito de negociación. Nosotros mantenemos reuniones con la directora general, que es la interlocutora con el sindicato que designó el ministro, y ¿Cómo es el nombre de ella? la doctora Fernanda Maldonado. Nosotros mantenemos reuniones con ella, y bueno, hace 2 meses prácticamente que estamos intentando negociar sobre este decreto del que hablaba la compañera Ariadne, y su implementación en el inciso. En principio, lo que nosotros expresamos a las autoridades es la solicitud de exceptuar al Ministerio de Ganadería del cumplimiento de este decreto. Entendemos como trabajadores que es inviable la aplicación del mismo. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, que se autorizó la excepción para el Ministerio de Defensa, pero bueno, con esta solicitud nosotros no tuvimos asidero. ¿Solo al Ministerio de Defensa se ha aceptado hasta ahora? No, hay otras áreas, Ministerio del Interior, Educación, Salud, pero posterior al decreto se autorizó, por ejemplo, al Ministerio de Defensa a exceptuarse del cumplimiento. Bueno, no tuvimos asidero con esa propuesta o con ese pedido de los trabajadores, atendiendo a la situación que bien explicaba mi compañera de falta de recursos humanos que vamos a tener. Nosotros, como decía, a 2023, o sea, dentro de este periodo, uh-huh, la mitad de los funcionarios se van a jubilar, que hoy por hoy somos 1.800 presupuestados. Pero además, en este decreto, que incluye una reducción del gasto de un 40% en lo ejecutado por concepto de contratos, nosotros tenemos un universo de 160 compañeros y compañeras que trabajan en el Ministerio hace más de 8 años con contrato a término. 80 de esos vencen mañana. Su finalización es mañana. Uh-huh. Hoy tenemos una reunión a las 11:30 con la directora general, porque la propuesta de la administración incluye la no renovación de un gran número de estos contratos. Son compañeros que ejecutan políticas públicas y en áreas que en ocasión de desvincularse o de no renovarse estos contratos quedarían desprovistas de funcionarios que lleven adelante estas tareas. Entonces, primero que nada, nuestra propuesta incluye, por supuesto, no dejar ningún trabajador sin su fuente de empleo, uh-huh, pero también reforzar la situación de que, como trabajan en áreas estratégicas, apoyándonos en esto de que no se desmantelen las políticas públicas. Pero una cosa que queremos mencionar, por ejemplo, el viernes, en ocasión de celebrarse el Congreso de la Federación Rural, la Federación le solicitó a las autoridades, a nuestro ministro, que se mejoren las políticas sanitarias, que se controle la garrapata, el piojo, la sarna, que se amplíe, que se apunte a erradicar la brucelosis y la tuberculosis. Incluso se solicitó que desarrollo rural tiene que formar parte de una política de Estado en el Ministerio. Bueno, con este recorte que propone la administración, justamente en la Dirección General de Desarrollo Rural es donde más se resentirían los servicios. Entonces, nosotros compartimos 100% la solicitud de la Federación, claro, pero esto no se puede llevar adelante sin recursos humanos y materiales. Ariadne, ustedes denuncian en el documento que hay esta situación que dicen de envejecimiento de la plantilla, en fin, se arrastra ya de años anteriores. Exactamente, nosotros desde la administración anterior venimos solicitando el recambio y el ingreso de funcionarios. Siempre ha habido un recorte y si nosotros pensamos, el Ministerio de Ganadería hace no tantos años atrás tenía 4.000 funcionarios. O sea que si hoy calculamos, los egresos en el Ministerio no han sido acorde a los ingresos. Como hoy decía, tenemos lugares donde hay un solo funcionario para hacer tareas de 12 horas y donde ponemos en riesgo el control sanitario y el riesgo país. Claro. Nosotros lo que defendemos como trabajadores y como funcionarios es también que se cumplan las tareas bien. No es que nosotros como funcionarios decimos, bueno, solamente cumplimos el horario. No. Estamos comprometidos con la tarea y sobre todo con la política pública llevada adelante por el Ministerio. Además, uno piensa en un contexto del país, ni que hablar la situación actual con el COVID-19, en fin, pero en los últimos años se incrementan las polémicas y los debates, incluso el rechazo a nivel de parte de la sociedad por prácticas agrícolas, ¿no? Muy cuestionadas a nivel del agronegocio, los agrotóxicos, en fin, que implicaría un papel protagónico muy fuerte de este ministerio, ¿no? Estamos hablando de temas de salud, además, para la población, la denuncia de fumigación que ha llegado a escuelas rurales, ese tipo de cosas. ¿Ustedes plantean, tienen presente ese panorama cuando están planteando esto? Sí, cómo no. Nosotros tenemos grandes problemas de control porque no hay funcionarios, y lo vuelvo a reiterar. Nosotros cuando vemos la cuenca de Santa Lucía, todos los problemas que hay, las denuncias de productores, de maestras por la fumigación, el ministerio está en debe, porque hoy por hoy no hay compañeros que puedan hacer esa tarea a su cabalidad. Cuando también se habla de los controles de montes nativos o de forestación, no tenemos funcionarios para esa tarea. Por ejemplo, en Forestal hay 60 compañeros en toda la unidad ejecutora y los compañeros técnicos están repartidos un compañero cada dos o tres departamentos. O sea, es imposible cumplir la tarea. Claro, es un chiste casi, ¿no? Sí, y tú hacías mención del contexto económico y social que estamos en este momento. Nosotros queremos resaltar de que este decreto de recorte de gastos es anterior a la situación del COVID-19, claro. Es del 11 de marzo. Claro, un par de días antes que se descubrieran los primeros casos acá. Sí, y otra cosa con que también queremos mencionar es que el recorte que se propone en estos contratos que a propuesta de la administración esperemos revertir esa propuesta con la contrapropuesta que presentamos nosotros hoy, supone un ahorro de 37 millones de pesos, que en el global del presupuesto que tiene el inciso, la verdad que no mueve la aguja y que además de dejar funcionarios y funcionarias sin empleo, en una situación que además estos compañeros y compañeras no tienen ni derecho a indemnización por despido, ni seguro de desempleo. En realidad es un monto que no significa no tal ahorro. ¿No tienen derecho al seguro de paro? No, son contratos con fuentes de endeudamiento externo, claro. Personas que tienen relación de dependencia, pero que tienen unipersonales, por consiguiente no tienen ningún amparo social. Es la famosa flexibilización laboral aplicada en el Estado. Exactamente. Como se viene denunciando. Exactamente. Y otro de los temas que nosotros tenemos que tratar de pelear contra un relato que hay en la población de que el Estado es gordo, que hay que achicar el Estado, que la cantidad de funcionarios públicos que hay es mucha. Esto no es verdad. A nosotros se nos van a jubilar la mitad de los compañeros y esta situación no se está atendiendo. Nosotros lo venimos denunciando hace años a todo el sistema político y no hemos tenido suerte. Y en la administración central, en este quinquenio, el 25% de los funcionarios van a tener se van a jubilar. O sea que entendemos que las demandas que hay, pero que no es con el recorte en recursos humanos y materiales. Se puede gestionar mejor los recursos públicos, sí, estamos de acuerdo, estamos dispuestos a trabajar para que eso así sea, pero no con el recorte de funcionarios que son los que garantizan las políticas públicas. Ahora vamos a entrar a detallar, vamos a hacer una primera pausa, que seguimos conversando con Ariadne García y Carolina Arcuri del Sindicato de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca. Seguimos con Ariadne y Carolina de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre lo que decía Carolina de que siempre hay sectores que hablan del peso del costo del Estado, en fin, y muchas veces el sector del campo se ha impulsado ese tipo de prédica. ¿Los trabajadores del ministerio ven que hay algún lado por donde sí, en plan de, bueno, tener que racionalizar los recursos del Estado? Bueno, estamos asomándonos a una nueva discusión presupuestal, en fin. Si ustedes tuvieran que ver en el caso de este ministerio, ¿hay lugares donde se podría ahorrar? Bueno, sí, nosotros venimos conversando desde que estamos en el Consejo Directivo del Sindicato con las autoridades que nos ha tocado conversar sobre que entendemos que hay lugares donde se puede gestionar mejor los recursos. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, tenemos un edificio en la calle Cerrito donde está la dirección forestal. Uh-huh. Ahí hay menos de 60 funcionarios trabajando. Esos funcionarios se podrían redistribuir en otras oficinas, por ejemplo, la que está en Garzón y Pena, donde está Desarrollo Rural, que tiene en un segundo piso el lugar suficiente, solo habría que acondicionarlo para trasladar a esos funcionarios. Fue algo que tuvieron alguna intención las anteriores autoridades, pero que no se llevó adelante y que eso haría... por ejemplo, economizar en lo que es mantenimiento de este edificio, bueno, ni que hablar si se buscara alguna salida de ponerlo en un fideicomiso o vender el edificio, en fin. Hay lugares donde se puede ahorrar gestionando mejor los recursos. Claro, claro. Si entráramos a mirar por áreas, a lo que a ustedes les interese detallar, pero queremos hacerlo, Ariadne, ustedes en este documento que nos hicieron llegar, ya lo mencionabas, lo de la Dirección General de Desarrollo Rural, que para entender cómo funciona, porque vemos que son distintas fuentes de financiamiento de los contratos, y acá aparece el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, hay otra sigla acá, FAC, que confieso que no sé cuál es el sentido de la sigla, pero es parte de ese funcionamiento que tiene el Estado con financiamientos externos que implican a veces deuda. ¿Cómo es esto? Sí, Desarrollo Rural trabaja sobre todo con proyectos que son de financiamiento de endeudamiento externo. Uh-huh. Por ejemplo, fortalecimiento de organizaciones rurales, proyectos con mujeres rurales, con jóvenes rurales, con organizaciones para, por ejemplo, en un proyecto que también ha sido muy cuestionado porque al parecer no se va a llevar a cabo, es más agua para el desarrollo. Todo eso, son fuentes de endeudamiento, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, también está FAO, también está lo que se llama el PPR, que es un programa del FIDA. Uh-huh. O sea, hay varios tipos de endeudamiento. De desarrollo de su creación ha tenido un presupuesto propio para cumplir esas tareas. Entonces lo que se hace es negociar para poder cumplir este proyecto de fortalecimiento con las organizaciones rurales. ¿Todo el financiamiento de esta unidad ejecutora son externos o son así? La mayoría del presupuesto, sí. Uh-huh. Desarrollo Rural fue creado en el 2007. Tiene un presupuesto muy bajo. Solamente tiene 50 funcionarios presupuestados. Después existe como presupuesto el Fondo de Desarrollo Rural, pero es exiguo, uh-huh. y el Fondo de Emergencia ante la sequía, pero también, o sea, no es para un trabajo a largo plazo con organizaciones rurales y productores familiares. Uh-huh. También hay proyectos que son a través de donaciones. Claro. Lo que se hace es trabajar, y se ha trabajado desde su creación, para que productores familiares queden trabajando y viviendo en el campo, asegurando uh-huh. la población rural y dándoles tecnologías, para llamarlas de alguna forma, que puedan mejorar su producción, que sean autosustentables y que puedan salir al mercado a competir, aunque sea al mercado propio interno. Bien. ¿Qué otras áreas que te dice? Por acá veo Dirección General de Secretaría, bueno, que habla de personas que hacen la coordinación, ¿no? Los directores departamentales, en fin, no sé si quieren mencionar, pero para en el orden que ustedes quieran ir mencionando casos concretos y entender la importancia de las tareas que desarrollan esas áreas y lo que está puesto en riesgo, digamos, ¿no? Con esta realidad. Para ser un poquito más gráficos. Sí. Un recorte que se propone en recursos humanos o en dinero para equipos y su mantenimiento, por ejemplo, los vehículos uh-huh. para desarrollar las tareas, en nuestro ministerio significa poner en riesgo la cantidad de muestras de productos exportables como son la soja o la carne, con el consiguiente riesgo de concretar luego las exportaciones. Dejar aún más pasos de frontera sin vigilancia por falta de gente en las barreras sanitarias, con el riesgo de ingreso de enfermedades o plagas que deterioren el estatus sanitario actual que nos da acceso a mercados de calidad. esto con respecto a la economía es bastante importante. ¿Esto ya no se está pudiendo cumplir bien la vigilancia sanitaria en las fronteras desde el punto de vista del Ministerio? Esto hoy está con inferior cantidad de recursos humanos en varios lugares, sobre todo en la frontera seca con Brasil. Claro. También implicaría no contar con personal suficiente ni en campo, ni en frigoríficos o industrias para cumplir con los procedimientos de aseguramiento de calidad y requisitos que exigen los países que nos compran productos. Nos impediría atender los requerimientos de productores ante emergencias climáticas o sanitarias. Uh-huh. Es bastante y variada la cantidad de cometidos que tiene el Ministerio en todo el territorio nacional, importantísimos para el país, claro. Que en ocasión de la situación que tenemos de cantidad de funcionarios añejos, ¿no? Uh-huh. Y la no reposición de vacantes, y bueno, ahora con este decreto que francamente nos alarma y por eso venimos denunciándolo. Fíjese que nosotros no estamos acá peleando por salario, que claro, perfectamente sí. Podríamos tener el derecho de hacerlo. Hace años que nuestra denuncia es pensando en los intereses del país. Hablan de la Dirección General de Servicios Agrícolas, por ejemplo, y dicen algunos laboratorios donde existe un solo funcionario técnico. ¿Qué hacen estos laboratorios? Los laboratorios de servicios agrícolas son varios. Mm. Por ejemplo, hacen el control de soja, maíz y sorgo. Hacen los controles de papas. Hacen los controles de cualquier tipo de semilla. Tanto para el control en su producción, para después la salida de esos alimentos al país. Uh-huh. Hoy por hoy, como dice el documento, hay laboratorios de servicios agrícolas que hay uno o dos funcionarios, alguno para jubilarse, y no hay un ingreso de otro funcionario para capacitarlo. Claro. Por ejemplo, si vamos ¿La capacitación sería dentro del mismo ministerio? No hay universidades que enseñen a hacer esas tareas. Por ejemplo, en Dolores, Servicios Agrícolas, que tiene todo el tema como punto focal, Nueva Palmira, Dolores, el graznero del Uruguay, por llamarlo de alguna forma, tiene tres funcionarios que cumplen las tareas de inspección. Hay otros que vamos a hacer una pausa y que nos interesa, está todo el capítulo de la DINARA, nada más y nada menos, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, lo forestal que ustedes ya mencionaban al pasar, que son áreas importantes también y hay números de cuántos trabajadores tiene y se perderán a corto plazo. Tenemos que hacer una nueva pausa y ya venimos. Tenemos este bloque para completar el diálogo con Ariadne y Carolina del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hay una pregunta de Cecilia que se adelanta, claro, también a cosas que todos nos preguntamos cuando ustedes describen esta realidad. Dice Cecilia, buen día, saludos a las entrevistadas. Es un tema desconocido para la ciudadanía, nadie lo trata. Pregunto, ¿cuáles serían los motivos para este desmantelamiento del ministerio, dejarlo sin renovación de funcionarios, etcétera? Pregunta también si hay áreas tercerizadas, como en otros sectores del Estado. Y pregunta también si hay un vínculo de actividad, de funcionamiento, digamos, de tareas con la DINAMA y la DINAGUA. Pregunta Cecilia, varias cosas. Bueno, yo le contesto algunas. Las áreas del ministerio nuestro, como pasa muchas de la administración central, del Estado en general, que se terciarizan, son las áreas de servicios, ¿no? Lo que es seguridad, limpieza, conserjería. Hace muchos años que no se están reponiendo vacantes a nivel general, pero sobre todo en los escalafones correspondientes a servicios. Ese es un gran problema que tenemos en el Estado en general y no es ajeno al Ministerio de Ganadería. Y lo otro preguntaba, de alguna manera, si les han planteado cómo defienden las autoridades en esas oportunidades de diálogo que han tenido esto, ¿no? Que es difícil de defender con estos números, las tareas que quedan con muy pocos funcionarios, es decir, que es imposible plantearse un cumplimiento serio de los cometidos. ¿Qué argumentan en ese sentido? Nosotros pensamos y evaluamos como sindicato que en realidad va a haber un recambio en el punto de vista del Ministerio de Ganadería en algunas áreas. Sobre todo hacia otro tipo de productor, no hacia un productor familiar o a pescadores artesanales o a seguridad, controles e inspecciones. Uh-huh. Creo que la mirada del Ministerio hoy por hoy es hacia los grandes productores rurales, hacia mantener algunos los mercados. Y eso creo que es la política que va a llevar adelante el Ministerio de Ganadería, por lo menos en estos próximos 5 años. Nosotros creemos que, como hacía la pregunta la oyente, el Ministerio de Ganadería también tiene sus cometidos con otros lugares de la Administración Central, como mencionaba, DINAMA o DINAGUA. Sí, preguntaba si hay vínculos en la actividad, digamos. Exactamente. Si coordinan cosas. Sí, existen ámbitos de articulación con DINAMA y con DINAGUA, todo lo que tiene que ver también con las áreas protegidas, uh-huh. todo lo que tiene que ver con las cuencas, los comités de cuencas que están establecidos por ley, sí. donde participa el Ministerio de Ganadería, también con los compañeros de DINAGUA, todo lo que tiene que ver con el trabajo con los productores familiares y con organizaciones rurales. Por ejemplo, cuando lo llevamos a la protección de áreas protegidas, ahí hay productores familiares, o en la Laguna Garzón, o en la Laguna de Castillo, que son áreas protegidas, pero también hay pescadores artesanales que viven de eso. Claro. Entonces, el trabajo en conjunto existe, así como también en otras áreas del Ministerio, también forestal, también con el tema de monte nativo y con el control que tienen que hacer la DINAMA. Hay áreas en comunes en varios ministerios. También depende de cómo esas políticas públicas, a quién van a desarrollarse. Claro. Por eso nosotros creemos que el análisis es que el trabajo del Ministerio de Ganadería, a donde va a ser encarado, es muy diferente a lo que se venía haciendo. Incluso, creo que vos lo mencionabas en algún momento, está también en una situación similar los funcionarios de la DINAMA y la DINAGUA también, que están perdiendo puestos, digamos, se están perdiendo funcionarios en estas dos direcciones. No sé si eso viene con el cambio de la creación del Ministerio de Medio Ambiente también, pero de hecho es que ellos también hay un desmantelamiento en esas dos direcciones. En realidad hay una contradicción, porque si desde la LUC se crea el Ministerio de Medio Ambiente, pero al día de mañana los compañeros de DINAMA y de INAGUA quedan sin trabajo, es porque realmente ese conocimiento de esos compañeros que hace más de 15 años que trabajan en esos lugares no va a ir a este nuevo ministerio, o sea que se supone que va a haber un nuevo tipo de contrataciones con otras personas. Claro. Ustedes mencionan en el detalle de lo que se va perdiendo la DINARA, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de esa situación de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos? No se va a poder monitorear ni proteger nuestros importantes recursos pesqueros. Uh-huh. Tenemos el ejemplo del barco que está roto, no me acuerdo el nombre. ¿Un barco tiene el ministerio? Aldebarán. Aldebarán, que está roto y que, bueno, a consecuencia de eso, nosotros en un ¿Por qué hacen, por ejemplo? En una superficie que es mucho más grande que la terrestre, sí. estamos perdiendo la posibilidad de utilizar esos recursos. Referido a, dicen, el personal a cargo desde el área de pesca artesanal, ¿cuál es la tarea que desarrollan en ese sentido? La DINARA está compuesto también por un área de inspección, claro. un área de veterinarios y un área de observadores. Uh-huh. Y hay compañeros que están dedicados a la parte de pesca industrial y compañeros que dedicados a la de control de pesca artesanal. Los pescadores artesanales tienen que realizar una gestión frente a la DINARA para la autorización de esa pesca. Uh-huh. Hoy por hoy solamente lo pueden hacer en las oficinas de acá de Montevideo. Claro. No en el resto del país, porque no hay funcionarios de la DINARA, o muy pocos. Funcionarios en la DINARA, más que nada hay en Rocha, en Cabo Polonio, en La Paloma, alguno en Cerro Largo 33, en Salto, pero no hay funcionarios en todo el país. Claro. Entonces, además hay un atraso en las autorizaciones de las pescas artesanales. No hay una política pública desde la DINARA para proteger a esos pescadores artesanales. No hay alguna forma de hoy por hoy, con el tema de la pandemia que están hablando, hoy los pescadores artesanales están con problemas de ingreso ¿no? Claro. Porque el mercado que ellos manejan es territorial, interno y muy pequeño. Claro. Y no hay una política pública de la pesca, ya que es un bien público, uh-huh, pero que hoy por hoy lo manejan privados. Y lo último, por lo menos quisiera mencionar esto, la Dirección General de Servicios Ganaderos, tan importante también en la actividad del país. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el? Usted dice el 71% del personal se concentra en los establecimientos de faena, y esto viene en riesgo también en cuanto a la caída de funcionarios. Exactamente. Hoy, como mencionamos al principio, por una ley, y es un decreto, y es lo que te exigen las misiones internacionales cuando se vienen a los frigoríficos, se tiene que completar con una plantilla mínima de trabajadores de industria animal en cada frigorífico. Hoy por hoy eso no sucede. Hay compañeros que están trabajando en más de un frigorífico haciendo la tarea de inspección. También tenemos una población muy envejecida en industria animal. No han habido ingresos suficientes para la capacitación. Es un trabajo que aparte representa ir a la par del horario de los frigoríficos, todo el control inspectivo que se tiene que hacer. Claro. Y ahí pone en riesgo la firma el compañero si alguna parte de esa cadena productiva no es controlada, sanitaria, inspectivamente acorde. Claro. Después tenemos los problemas que tenemos, no solo para el consumo propio de los uruguayos, sino para el mercado. Porque se exporta, claro, claro. Bueno, redondeando en este panorama, ¿cómo, en plazos, en tiempos, cómo se plantea el sindicato manejar este tema? ¿Hay realidades comunes con otras áreas del Estado que por lo tanto van a implicar coordinar con COFE, con la Confederación de Funcionarios del Estado, a esperar la discusión presupuestal? ¿Cómo se plantean seguirlo ustedes? Bueno, como urgente, esperamos poder tener hoy una instancia donde podamos salir de allí con un acuerdo. Nosotros, como decía, en nuestra propuesta sostenemos que no se tienen que perder ninguno de los vínculos que son tan necesarios en nuestro ministerio. Como primera medida es eso, ¿no? Tratar de ser oídos por las autoridades con respecto a este decreto en lo que refiere a los contratos. Que te decía, 80 de ellos vencen en el día de mañana. Después, por supuesto, vamos a continuar. Nosotros estamos asistiendo a diferentes comisiones del Parlamento. Estuvimos hace unos días en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado exponiendo este documento de denuncia y haciendo conocer nuevamente al sistema político cuáles son las situaciones específicas que tiene el Ministerio. Y, por supuesto, que vamos a seguir trasladando a las autoridades. Todavía no tuvimos una respuesta 100% de qué se va a hacer con este decreto con respecto a las vacantes de ingreso que te comentábamos, que también incluye esta situación del decreto. Y bueno, esperamos seguir avanzando en negociaciones que alerten a las autoridades de lo que nosotros les estamos transmitiendo y de poder ser oídos y atendidos para poder hacer acorde a los compromisos nuestras tareas. Bien, Ariadne García y Carolina Arcuri, gracias a las dos por estar esta mañana y les pedimos que mantengan a la radio al tanto también a ver qué pasa con esta reunión de hoy y bueno, el tema seguramente toda la discusión presupuestal que se vendrá, habrá que estar muy atentos a todas estas realidades. Gracias a las dos por venir esta mañana. Muchísimas gracias. Y sí, la pelea la vamos a tener ante el presupuesto nacional. Gracias. Muchas gracias.